Bueno, buenas tardes. Me llamo Noelia y voy a presentar el tema planes de pensiones. Vamos a empezar con una introducción, después con una definición de los planes de pensiones y luego, más concretamente, vamos a indagar sobre el sistema de pensiones español, sueco y el modelo austriaco. Después hablaremos sobre los productos de ahorro privado, expondremos unas conclusiones y, por último, la bibliografía. Los factores demográficos y conductuales, bueno, pues determinan la necesidad de aumentar el ahorro para la jubilación, lo que se hace necesario que se contraten productos de ahorro privado. Definir el volumen de ahorro que se va a necesitar es bastante difícil. Entonces, las aseguradoras exponen varias opciones y deben asumir de tres principales riesgos: el de longevidad, el de mercado y el de conducta de los asegurados. El riesgo de longevidad es el riesgo de que una persona viva más de lo que se espera y es el mayor desafío al que se enfrentan las aseguradoras. Es un hecho que la población está envejeciendo y eso principalmente es por el aumento de la esperanza de vida y por el descenso de las tasas de fecundidad. Esto ha hecho que cambie el perfil de edad de la población mundial. En 1950, la proporción de personas mayores de 65 años aumentó un 8%. Y en el 2050 está previsto que aumente un 28%. El capital que es gestionado por el sistema complementario es muy modesto y no se ha conseguido avances en la transferencia del riesgo de longevidad al sistema financiero, que debería ser el principal objetivo del sistema complementario. Entonces, aquí vemos un gráfico del INE que muestra la evolución de la esperanza de vida en diferentes países para varios intervalos. Entonces, como veis, va creciendo. Siempre por encima de las mujeres, que tenemos mayor esperanza de vida. Bien, ahora vamos a hablar de los planes de pensiones. El reto de las políticas en materia de pensiones consiste en instaurar un sistema que sea sostenible desde el ámbito financiero para lograr el objetivo de proporcionar unos ingresos adecuados para la jubilación. Entonces, se necesita un equilibrio entre los años de vida laboral y los años de jubilación. Y para esto hay que también promover los planes de ahorro privados. ¿Cómo definimos un plan de pensiones? Es un vehículo de ahorro e inversión a largo plazo destinado a cubrir unas contingencias, como serían la jubilación, la invalidez laboral total o permanente, el fallecimiento y el desempleo de larga duración. Exige establecer un compromiso de ingresar una cantidad en unos plazos y esa aportación se destinará a un fondo de pensiones, que estará formado por todas las aportaciones de los partícipes. A la hora de elegir planes de pensiones, hay que tener en cuenta que cada fondo genera una serie de intereses según los activos en los que se invierta y según la política del inversor, el partícipe puede elegir su vocación inversora en diferentes planes. Entonces, aquí vemos un cuadro de varios tipos de perfiles de inversión. Pues tenemos el conservador, el tranquilo, el equilibrado, el dinámico y el agresivo. Según tu perfil, pues el tipo de plan de pensiones que deberías contratar. ¿En cuál os identificáis? Tranquilo. Todo es tranquilo, no hay ninguno agresivo. Vale, ahora más concretamente vamos a ver el caso del sistema de pensiones español. Está basado en tres pilares. El primero es la cobertura pública, que es un sistema de prestaciones básicos para toda la población, independientemente de si has cotizado a la seguridad social o no. Y a nivel profesional está orientado a las personas que trabajan, quienes con sus cotizaciones financian las prestaciones sociales. Los pilares primero, segundo y tercero, perdón, son menos desarrollados en España y se refieren a la cobertura privada y a la cobertura complementaria. La previsión social pública es la relacionada con la seguridad social y lo que hace es proveer pensiones por jubilación, invalidez y fallecimiento. Entonces, el Estado va a dar una renta mensual a las personas que hayan cumplido una serie de requisitos a lo largo de su vida laboral. Y por otro lado está la previsión social privada, que su objetivo es aumentar la renta a percibir en el momento de la jubilación por parte de la seguridad social. Su vehículo es sistemas de aseguramiento y ahorro voluntarios, que se alimentan de aportaciones económicas. En la actualidad, el grupo más numeroso en cuestión de edad es de 30 a 34 años y en 2050 está previsto que sea el de los 70 a 74 años de edad. El crecimiento de las personas mayores se acelerará y será a costa del declive de la población en edad de trabajar. Entonces, esto último, evidentemente, crea problemas de insostenibilidad. ¿El resultado más visible cuál es? Pues un rápido envejecimiento de la población causado más por la falta de jóvenes que por el exceso de ancianos. Si no hay cambios en el sistema, el gasto en España se duplicará en las próximas décadas hasta alcanzar el 16% del PIB. Solamente Japón tiene prevista una evolución peor que España, como veis en el gráfico. Vamos a hablar un poco de la reforma del sistema de pensiones que se hizo, pero sin darle tampoco mayor trascendencia. Bueno, entró en vigor el 1 de enero de 2013 y no, algunas de las medidas no se implantaron en su totalidad, sino que se está haciendo de forma gradual para evitar prejuicios sobre los trabajadores que se encontraban en edades muy cercanas a la jubilación en dicho momento. Los cambios más relevantes pues han sido el retraso de la edad de jubilación, que se irá retrasando desde los 65 hasta los 67 años durante el periodo 2013-2027, el aumento de número de años de cotización para el cálculo de la pensión pública de los 15 a los 25, que terminará el año 2022, año a partir del que se tendrán en cuenta los 25 años. Para poder acceder al 100% de la pensión habrá que registrar 37 años de cotización en vez de los 35, que también se hará de forma paulatina. Y a partir del año 2027 el cálculo de las pensiones se ajustará en teniendo en cuenta la evolución de la esperanza de vida a la edad del cálculo y en el año en que se efectúe el ajuste. En su conjunto se supone que la reforma está orientada a contener el gasto público en pensiones ante el esperado aumento del número de pensionistas que se producirá en los próximos años. Ahora vamos a hablar del sistema de pensiones sueco. He elegido el sistema de pensiones sueco y el modelo austriaco porque creo que son dos países de referencia en cuanto a tema de pensiones. Entonces, la reforma del sistema de pensiones sueco fue aprobada en 1998. Está basado en un plan de contribución definida nacional, un CDN. Una cuenta nacional es una cuenta virtual donde se recogen las aportaciones individuales de cada cotizante y los rendimientos ficticios, no hay dinero real. Dichas aportaciones los rendimientos ficticios que dichas aportaciones generan a lo largo de toda la vida laboral. Los rendimientos se calculan de acuerdo a un tanto nacional que puede ser la tasa de crecimiento del PIB, los salarios medios, los salarios agregados y los ingresos por cotizaciones. Es un sistema de pensiones mixto que combina elementos de los sistemas de reparto y de los sistemas de capitalización. No hay dinero respaldando la cuenta y no hay ningún activo financiero real, con lo cual no hay tantos de rendimiento real. Por el lado de la financiación, funciona como un sistema de reparto porque las pensiones de cada año se pagan con las cotizaciones recaudadas. Por otro lado, por el lado de las prestaciones, es un sistema de aportación definida, ya que las pensiones se calculan según el saldo acumulado en la cuenta virtual individual, que está formada por las cotizaciones y los rendimientos generados hasta la fecha de jubilación. Por lo tanto, el nuevo sistema está formado por un sistema público de pensiones, que es el que representa el componente fundamental del sistema, y este es público y obligatorio y está compuesta por tres tipos de esquemas de pensiones: la garantizada, pensión de renta y esquema de prima de pensiones. Y por otro lado, las pensiones privadas. Los trabajadores pueden acceder a la pensión y por tanto al saldo acumulado en su cuenta virtual a partir de los 61 años. Y entonces no hay una edad de jubilación definida, la decisión de jubilarse es libre. Pero como el sistema de cálculo de la primera pensión incorpora la esperanza de vida media a la fecha de jubilación, la pensión a percibir se ajusta de forma automática en base al año de jubilación. Es decir, cuanto más se adelante la jubilación, menor será la pensión. En el mismo sentido, al considerar en el cálculo de la pensión todas las cotizaciones realizadas, jubilarse antes supone realizar menos aportaciones a la cuenta virtual y recibir una menor pensión de jubilación. El modelo austriaco, su reforma entró en vigor en el año 2003 y consiste en la creación de un fondo para cada trabajador que se nutre con las aportaciones de las empresas en las que ha trabajado. Si el trabajador cambia de empleo, no perderá lo acumulado en el fondo. Y en el caso del que el trabajador se ha despedido antes, la cantidad acumulada hasta entonces en su mochila serviría para compensar su despido. Por el contrario, si al final de su vida laboral este fondo es positivo, el dinero acumulado serviría para completar su pensión. La principal novedad es que el trabajador cuenta con un sistema de indemnización por despido que funciona como un fondo de ahorro, que puede mantener aunque cambie de trabajo y que el Estado incentiva a utilizar como un complemento a la pensión pública. Estos fondos son gestionados por la Seguridad Social a través de las diferentes cajas que forman parte del sistema, por lo que este dinero, además, aumenta el saldo de caja del sistema público de seguros. El trabajador tiene derecho de acceder de inmediato a su dinero si es despedido, pero si deja su trabajo de forma voluntaria, solo podrá acceder a él después de 5 años sin empleo. Y en caso de fallecimiento, el dinero sería para sus herederos. La principal ventaja es que tiene una mayor movilidad y flexibilidad en el mercado laboral y que las pymes pueden racionalizar sus gastos, ya que su liquidez no pasa por apuros cuando afronta despidos. Este es un cuadro en el que hay reformas estructurales y paramétricas en varios sistemas de pensiones europeos. Entonces, la transición demográfica marcada por el incremento de la longevidad y los efectos de la crisis económica pues ha hecho que en los países avanzados la mayoría de ellos hayan iniciado reformas en sus sistemas públicos de pensiones para convertirlos en países sostenibles financieramente. Han estado marcadas por la multiplicidad de los instrumentos aplicados, distinguiendo entre transformaciones paramétricas y estructurales. Las paramétricas revisan los principales parámetros que afectan al cálculo de la pensión y se trata de introducir criterios menos generosos o restringir las condiciones de acceso y la elegibilidad. Y las reformas estructurales generalmente son de mayor envergadura en los sistemas de previsión de pensiones. La mayor parte de las reformas tratan de fomentar la prolongación de la vida laboral y estrechar la relación entre cotizaciones y prestaciones. Aquí tenemos otro cuadro con características de los sistemas de pensiones en algunos países. Entonces vemos que, por ejemplo, aparte de Suecia, que tiene cuentas nacionales, Italia también tiene un sistema de cuentas nacionales y, bueno, la mayoría pues tienen un sistema de prestación definida. Como hemos estado diciendo todo el rato, pues es necesario complementar nuestra pensión pública con el ahorro privado. Entonces vamos a ver varios productos de ahorro privado para tener unos mayores ingresos a la edad de jubilación. La renta vitalicia pues es un seguro que consiste en que la entidad aseguradora, a cambio de una prima única, garantiza al asegurado una renta periódica hasta su fallecimiento. Sirve para que el ahorrador convierta una cantidad de dinero en un pago periódico vitalicio. Hay diferentes tipos, pues tenemos inmediatas, diferidas, constantes, mixtas. Aquí vemos un par de cuadros, que es un seguro de rentas vitalicias con garantía, en el que la cuantía de las rentas es menor y al final se recibe el capital de fallecimiento, y sin garantía, pues la cuantía de las rentas es mayor, pero al final no hay capital de fallecimiento. Otro producto sería la hipoteca inversa, que es un producto financiero que consiste en que a cambio de tener su vivienda como garantía, el banco te paga una renta. La persona beneficiaria recibirá de su entidad bancaria una cantidad de dinero de forma temporal, vitalicia o única, a cambio de que la persona utilice su vivienda como garantía. La persona solicitante no pierde la titularidad de la casa y la utiliza de garantía frente a la entidad bancaria, por lo que puede seguir residiendo en ella. Estas serían las diferencias entre la renta vitalicia y la hipoteca inversa, que ya hemos comentado sus características. Los planes individuales de ahorro sistemático son productos híbridos entre los planes de pensiones y los seguros. Se trata de un instrumento de ahorro previsión a largo plazo que permite constituir una renta vitalicia asegurada y tiene como finalidad ir pagando primas para acumular el capital a lo largo del tiempo. Los PIAs ofrecen un capital asegurado en caso de fallecimiento de su titular y además ofrecen cobertura para jubilación y en caso de invalidez. Los planes de previsión asegurados se configuran como contratos de seguro individual de previsión voluntaria. En el caso de fallecimiento, se podrán generar derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de otros herederos o personas designadas. La cobertura principal suele ser la jubilación, aunque se podrán cubrir adicionalmente el resto de contingencias previstos para los planes de pensiones. Aquí vemos sus características. Y por último, el Unit Link es un seguro de vida en el cual el tomador asume íntegramente el riesgo de inversión y, por tanto, la entidad aseguradora no garantiza ningún tipo de interés ni rendimiento mínimo. Las aportaciones realizadas se invierten en una cesta de fondos. La rentabilidad estará ligada a la evolución de los fondos de inversión o conjuntos de activos en los que se inviertan las provisiones matemáticas. Entonces, después de eso que hemos hablado, las conclusiones podrían ser que si se analizan las reformas que ya se han iniciado, ¿serán suficientes para frenar el problema de demografía o será necesario dotar al sistema de pensiones de mecanismos de ajustes adicionales que garanticen su equilibrio o llevar a cabo reformas más intensas, introduciendo elementos de sistemas de capitalización y aportación definida? La alternativa para los trabajadores que deseen mantener unas pensiones dignas pasará por destinar una mayor parte de sus ahorros a la jubilación mediante el ahorro privado. Las previsiones actuales apuntan a que la tasa de dependencia económica aumentará como consecuencia del baby boom. Y por este motivo la pensión media representará un porcentaje menor del salario, que dificultaría la consecución de uno de los objetivos asignado por la Unión Europea a un sistema de pensiones, que sería mantener unos estándares de bienestar económico de la población jubilada próximos a los que se mantenía en su época activa. Entonces ahora vamos a ver un artículo sobre cómo ser un Enjoy Older. Entonces, Enjoy Older es una etiqueta de futuro y entonces sería quien consigue mantener su nivel de vida durante la jubilación porque ha ido complementando su pensión con el ahorro privado. Entonces, ¿qué hay que hacer para conseguirlo según este artículo? Pues lo importante que es tener información. Es decir, tener un cálculo aproximado sobre la pensión que nos espera para ir planeando nuestro futuro financiero. Entonces, supuestamente en España se aprobó una ley en 2011 que obligaba a la Seguridad Social a informar a cada trabajador sobre su pensión pública. No se ha puesto en práctica a pesar del que el 95% de los españoles consideraría que debería reconocerse como un derecho ser informados sobre el Estado. Por otro lado, es ser consciente de que las etapas de la vida han cambiado, es decir, la esperanza de los años 90, la esperanza de vida en España era 74 años y la etapa de jubilación no alcanzaba los 10 años. Esto ha cambiado y entonces la esperanza de vida en 2055 son los 92 años. Por lo que debemos dividir nuestra vida en tres etapas: 27 años de formación, 38 de desempeño laboral y 27 de jubilación. Entonces, hay que entender que vamos a vivir varias décadas sin una nómina. Por otro lado, la pensión pública no desaparecerá, pero será más baja. Entonces, según el artículo, no es razonable pensar que desaparecerá el sistema público de pensiones, pero sí que serán más bajas. Entonces, la clave es que hoy 2 trabajadores por cada jubilado, pero en 20 años habrá 1,3 y en 2040 la mitad. Entonces, el dinero disponible para pagar las pensiones será la mitad. ¿Cómo afectará tu nivel de vida? Pues claro, cuando tú trabajas y recibes una nómina, este seguro te permite tener un nivel de vida más alto o más bajo, depende de lo que ingreses. Entonces, tu pensión pública va a ser más baja que tu último sueldo, hay que ser consciente de ello. Y da igual que tu sueldo sea alto o bajo, tu pensión siempre será baja. Si te jubilas mañana, tu pensión pública será un 20% más baja que tu sueldo. Si tienes entre 35 y 45 años, la diferencia será el 50%. O sea, sin ahorro, tu nivel de vida se reducirá a la mitad. Y por último, pues ser un Enjoy Older está en tu mano. Entonces, imagina poder mantener tu nivel de vida durante 27 años, pero sin pasar todo el día en una oficina. Una etapa que antes se vivía como un periodo de recogimiento se convierte en una fase vital de disfrute. Entonces esto solo depende de ti. Complementar tu previsión pública con ahorro para disfrutar de la jubilación merece la pena. Y por último, la bibliografía. Bueno, la mayor parte es elaboración propia porque hice mi TFG sobre el sistema público de pensiones y productos de ahorro privado, entonces algunas cosas las he rescatado de ahí. Y luego, bueno, pues de diferentes páginas como Caser, Inverco, Fundación Mafre, he encontrado la demás información. Y muchas gracias.